O sea, eso es de termine rápido que ya, sí, o de qué, ¿no? Hechos 19, 1 al 4. Mientras que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Allí encontró a ciertos discípulos y les preguntó: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos contestaron: Ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Pablo les preguntó: Entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Dios, al estar culminando ese ayuno, te damos gracias, Padre, por todo lo que hemos recibido de ti en este día, Señor. Gracias, Padre, por la enseñanza que durante la mañana recibimos, Señor, y lo que está significado para nosotros al descubrir que estás más cerca de lo que creemos, más cerca de lo que pensamos, Padre. Bendice, por favor, la vida de los hermanos que están hoy aquí congregados en este lugar. Aún más, Padre, con esta palabra que vamos a escuchar, Señor, que siga aclarándonos las cosas, haciéndonos entender las cosas y que nos ayude a amar la presencia del Espíritu Santo, amar el ministerio del Espíritu Santo con nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Bueno, tomen su asiento, tengan la bondad. Bueno, durante la mañana estuvimos recibiendo mucha enseñanza, amén. Y espero que hayan quedado claras muchas cosas, ¿cierto? Lo primero que vimos esta mañana fue acerca de la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu de Dios es Dios, por eso es el Espíritu de Dios, ¿no? ¿Sí? El Espíritu Santo no solo es divino, no solo es Dios, sino que también es una persona. Amén. ¿Cierto que sí, hermanos? Amén. Él es una persona real, una persona viva, que se comunica, que habla, que escucha. Él es una persona, ¿no? Dejamos claro esta mañana. Luego, en las otras reuniones, en la otra reunión de la mañana, dejamos de hablar de quién es el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Para hablar acerca de qué hace el Espíritu Santo de Dios, de la obra del Espíritu de Dios. Y comenzamos viendo la relación que tiene el Espíritu Santo con la Escritura. Y vimos que fue el que llevó a los hombres de Dios, a los profetas, a escribir la Escritura. Que en realidad ellos solo fueron escritores, o en el mejor de los casos, autores humanos, y que la Biblia en realidad tiene una autoría divina. El autor de la escritura en realidad es Dios, y por eso la llamamos la palabra de Dios. Pero que este es uno de los únicos libros donde usted puede hablar con el autor directamente, ¿no? Usted habla con el autor, y al hablar con el autor directamente, él le interpreta la escritura a usted, ¿cierto? Amén. Le hace entender qué quiere decir eso que usted está leyendo. Le muestra, ¿no? Le trae discernimiento de la Sagrada Escritura, ¿no? Bueno, después hablamos de la relación que tiene el Espíritu Santo con los no creyentes. Dijimos allí que el Espíritu Santo de Dios es el que convence. Ese no es el Espíritu Santo, hermanos. Ese es Marlene que fue allá. No, no le dice nada, mire cómo suena eso. ¿Ah? Ahora es DJ. Aló, eso. Ya. ¿Le puede sentar, hermano? Muchas gracias. Bendito sea Dios. Muchas gracias. Que es el Espíritu de Dios el que convence a los que se convierten en cristianos, de pecado, de justicia y de juicio. Es Él, es su obra en la tierra. Es Él el que nos hace entender que somos pecadores. Nos hace entender el juicio que hay sobre el pecador, sobre nosotros como pecadores. Y nos hace entender qué es lo que hay que hacer para ser salvos, ¿verdad? Eso lo estudiamos. Y dijimos que principalmente Él usa la palabra de Dios. Y que todo creyente debe estar muy claro en cuál fue el versículo bíblico que usó el Espíritu de Dios para traerlo a Cristo. Si no lo tiene, está mal. Muy mal, está muy grave, ¿no? Pero debe tenerlo, ¿no? Ahora, por último, vimos también en la mañana, empezamos a ver la obra del Espíritu Santo en los creyentes, ¿no? Y dijimos algo que tiene que quedarnos muy, muy claro, muy claro. Y es que es por el Espíritu Santo que podemos vivir la vida cristiana, ¿no? Si usted está aquí hoy, después de mucho tiempo de ser cristiano, o de tan solo unos meses, usted tiene que saber que lo es y lo puede ser solo por el ministerio del Espíritu Santo, la administración del Espíritu Santo en su vida. Porque no hay manera de ser cristiano por las fuerzas de uno. No hay forma. Amén. Bueno, entonces vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Para que usted esté claro y para que jamás en la vida a usted se le ocurra decir que no ha tenido una experiencia del Espíritu Santo nunca. O que jamás el Espíritu Santo le ha tocado porque usted no se ha caído, o no ha sentido candela en los ojos, o no ha sentido, bueno, mil cosas, que es lo que las personas habitualmente creen. Que como no tienen una experiencia de ese tipo, entonces no han tenido una experiencia del Espíritu Santo. Y no es así, ¿ve? Y vamos a continuar viendo, ya más específicamente, en manera general le dije, que el Espíritu Santo es por el Espíritu de Dios que podemos ser cristianos. Y estudiamos los pasajes en Juan 14. Ahora, no solo eso, sino que vamos a ver un poco más específico. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Y en primer lugar, vamos a ver, ahorita en este momento, que Él regenera. ¿Amén? Oiga, hermano, usted no puede bajarse ahí igual. Es que me tiene... Mejor vaya allá. Me tiene como nervioso, señor. Como si me acostumbraba a eso, ¿sí? Entonces, ahí ya me saca de eso. Bueno. No, en serio, es que me tenía como incómodo. Él regenera, amén. Y yo quiero hablarles de esto, no sé, como de una manera muy especial. Porque hoy día esto del nuevo nacimiento, el hacer de nuevo, de la regeneración, se toma como algo tan simple, tan superficial, como si eso hubiera sido tan poca cosa, ¿no? Entonces, cuando uno le va a hablar a alguien del nuevo nacimiento, le dice, no, esos son los rudimentos, o sea, como que esos son cosas sencillitas, pasemos a cosas más profundas. Y la persona que habla así no entiende lo que está diciendo. Amén. Hemos sido regenerados, o dicho de otras palabras, hemos nacido de nuevo, hermano. Nacer de nuevo. No sé si esté captando. Nacer de nuevo. ¿Qué dice la Biblia? Que éramos unos degenerados. Que éramos unos depravados. Y en el momento que creímos y nos arrepentimos también eso por la gracia de Dios, entonces un milagro maravilloso, un milagro, hermano, tremendo sucede en nuestro corazón. Y es que somos regenerados. Nuestra naturaleza, esa naturaleza que tendía al pecado, esa naturaleza que amaba el pecado, esa naturaleza que iba tras el pecado, esa naturaleza es cambiada por un milagro de Dios. ¿Están entendiendo? ¿O está impresionado? Es una cuestión hermosísima esto. Eso es una cuestión tan profunda en el corazón. Va tan adentro de nuestro ser que la persona que ha nacido de Dios, note lo que nos enseña el apóstol Juan allá en las cartas, no practica el pecado. Porque es un cambio drástico, dramático, poderoso en nuestra vida. Que una de las razones por las que yo no creo que la salvación se pierde. O sea, la persona que entiende lo que es nacer de nuevo y ser regenerado, que entiende ese milagro, lo que tuvo que pasar en el corazón de la persona para ser regenerado, no puede andar creyendo que eso se pierde. Eso no se puede perder. Porque es un milagro radical en el corazón del ser humano. ¿Me está haciendo entender? Y aquí varios lo han experimentado, ¿no? Si no es que todos los que estamos aquí. En el momento de la conversión sucedió eso. Y por eso usted tuvo la capacidad de ser una nueva persona en Cristo Jesús. Porque usted nació de nuevo. Lo que antes había intentado, usted había intentado cambiar por sus fuerzas, usted había intentado ser otra persona, no ser así como era, y no podía. Y le habían hecho terapia, y lo habían llevado al psicólogo, y lo habían llevado aquí y allá, y usted mismo había puesto empeño, pero no había podido. Pero el día que le entregó su vida a Cristo, ese milagro sucedió, y entonces eso que era tan difícil empezó a ser algo asequible para usted. Y hasta el momento de hoy, usted bebe de los frutos de ese nuevo nacimiento que un día tuvo. Ahora la cuestión es, ¿quién operó ese nuevo nacimiento? Lo opera Dios, ¿verdad que sí? ¿Pero a través de quién? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Eh? Amén. Por eso usted oye, ¿qué pasa a la gente? Y da el testimonio y cuenta cosas y dice, y uno dice, oye, pero ¿cómo cambió, no? ¿Cómo sucedió esa transformación tan radical en su vida? ¡Fue el que nació de nuevo! Amén. Nació por el Espíritu Santo. Juan capítulo 3, verso 3 al 8, nos habla de ese nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 3 al 8, dice, Jesús respondió, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo, dice, para ver el reino de Dios. Solo los que han experimentado el nuevo nacimiento, solo ellos van a ver el reino del Señor. Y luego el 5 dice, respondió Jesús, te aseguro, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que nacer del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Ven? Dice, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te asombres que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que nace del Espíritu Santo. Entonces, ¿de dónde nacemos? Del Espíritu Santo de Dios. Si usted está ahí sentado, seguro de que en su vida han habido cambios radicales permanentes. Nunca más vuelva a decir que usted no ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Nunca más vuelva a decir, pero él, ¿por qué no me toca? ¿Por qué él no me dice? Eso es fruto de un cristianismo sensacionalista y emocionalista nada más. Y la gente se atribula. Dice, pero yo cómo veo que fulano dice cae, yo no. Yo cómo veo que sultano y mengano dicen que sintieron calor y empezaron a hacer así en el culto. Como el niño ese que le preguntaron en la escuela dominical. Le preguntaron, a ver niño. Y fue cierta la historia, no era verdad. Le dijo, niño, ¿quién es el Espíritu Santo para usted? Y el niño quedó así pensando. Y el Espíritu Santo es el que asusta a mi tía. Dijo. La maestra, no, creo que era maestra, sí. Se quedó así extraño, dijo, ¿cómo que el Espíritu Santo es el que asusta a su tía? Y dijo, sí, porque mi tía dice que cuando el Espíritu Santo la toma, perdón, mi tía cuando el Espíritu Santo la toma empieza a hacer, está confundido el niño. La asusta, ¿sí? ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Entonces, fíjese, ¿qué es nacer de nuevo? Sí. ¿Y quién opera eso en nuestro corazón? ¿Quién hace eso en el alma? el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Pero no solo Él nos regenera, sino que Él es el sello. Él es el sello. Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. Él es el sello. 13 y 14. Dice, vosotros también fuisteis incluidos en Cristo cuando oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido. Verso 14, que es la garantía de nuestra herencia hasta que lleguemos a poseerla para alabanza de su gloria. Él es el sello. Note varias cosas de este versículo, tres cosas. La primera, somos sellados cuando oímos y creemos. Está claro ahí, ¿verdad? Dice, habiendo oído, y lo dice, y habiendo creído, ¿fuisteis qué, hermano? Sellados. ¿Eh? No es, queridos, como dicen algunos por ahí, que usted primero es sellado y después cree. No, no. Ahí está claro el orden. Usted oye, usted cree, y después de que ha creído en Cristo como Salvador, ¿usted es qué? Sellado con el Espíritu Santo. Y precisamente eso es lo segundo. Lo segundo que nos enseña ese versículo es que el sello es el Espíritu Santo. Ve, amén. Sí. Entienda qué era el sello. El sello, como muy bien sucede hoy día también, es lo mismo que le ponían a las vacas. Le ponen a las vacas hoy día. A los toros. A los burros. Entonces alguien va y compra una vaca. Y para decir que esa vaca es de él, ¿qué hace? La manda a marcar. Entonces cada finca tiene su sello. Ponen un hierro ahí a quemarse, al rojo vivo, tumban la vaca, le amarran las patas a la vaca y la vaca solo patalea ahí. ¿Ya? ¿Qué quiere decir ese sello? Que le pertenece. Esta vaca es mía, dice. Ahora, note que el Señor nos da el sello del Espíritu Santo. Y ese sello indica una cosa. Somos propiedad de Dios. Amén. Le pertenecemos al Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Le pertenecemos a Él. Por usted no puede andar diciendo que usted es suyo. Yo hago con mi vida lo que quiera. Porque ya, no, porque usted no es suyo. Usted, si es cristiano, tiene el Espíritu de Dios en su vida habitando. Entonces, eso es una muestra de que usted le pertenece a Dios. ¿Cierto? El sello, entonces, es propiedad. Propiedad. Pero note que ese versículo también nos dice que ese sello es un garantía, es arras. Arras, ¿no? Usted sabe que cuando la gente se casa, en las argollas, hay unas moneditas ahí. Y dice, ¿eso qué es? Esas son las arras. Si fueran de oro, mejor. Pero es unas cosas de lata ahí que ponen ahí. Y usted pregunta, ¿y para qué son esas arras? No, eso es como que usted se empeña ahí, ¿no? Como que quedó empeñado ahí en ese matrimonio, ¿no? O cuando usted va a hacer un negocio, te va a mirar la casa, le gusta la casa, y entonces el dueño le dice, bueno, vamos a hacer negocio, sí, deme las arras. Y las arras es un adelanto de dinero que indica que usted va a hacer ese negocio de verdad. Una garantía de que usted va a hacer ese negocio. Entonces, con el Espíritu Santo, no solo se indica que somos propiedad, el sello del Espíritu Santo no solo indica que somos propiedad, sino que es la garantía que Dios nos ha dado de que Él va a cumplir todas sus promesas en nosotros. ¿Oyó? Ese es las arras, la garantía. Pero no solo Efesios aquí nos habla del sello del Espíritu Santo, sino que también, según a los Corintios, el capítulo 1, el versículo 21 y 22. Según a los Corintios, capítulo 1, verso 21 al 22, y allí nos dice, otras cosas sobre este sello. Dios es el que confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, que también nos selló y puso en nuestro corazón la garantía de su Espíritu. Primera Corintios, Segunda Corintios, capítulo 1, versículo 21. Entonces, ¿cómo es esto aquí? Lo primero que aprendemos de este texto es que es Dios quien nos sella. El sello es el Espíritu Santo, pero quien coloca el sello es Dios. ¿Lo ven en el verso 21, verso 22? Quien también nos selló, dice. Y luego nos dice, ¿dónde fue que Él nos selló? En el corazón, dice ahí, que nos selló en el corazón. En el corazón para el judío es el centro del ser, el centro de la persona. ¿Ok, hermano? O sea que el sello fue puesto ahí, en nuestro mismo centro, en nuestra misma esencia. Amén, hermano. Entonces dice que Él nos regenera, nos dice que Él nos sella, ¿verdad? Pero después vamos a mirar, a especificar más todavía. Vamos de lo general a lo particular aquí y va a darse usted cuenta otras cosas que hace el Espíritu Santo más específicas todavía. Por ejemplo, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar, nos ayuda en la oración. El Espíritu de Dios. El éxito de nuestra oración depende básicamente del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok, hermano? Es por el Espíritu Santo de Dios que podemos gozar de una intimidad. Es Él el que nos guía, el que nos lleva a la intimidad con Dios. Romanos 8:15 lo dice. Romanos 8:15. Mire, porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que recibisteis el espíritu de hijos adoptivos, por el cual clamamos, Abba Padre. El mismo espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es una frasecita, Abba Padre. Es una palabra aramea. Y esa palabra aramea, Abba Padre, se traduce a nuestro lenguaje, papá, papito, papito mío. Es una expresión así de ternura y de cariño. Impensable en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nadie podía decirle a Dios Padre. Fue Cristo quien nos enseñó a orar de esa manera. Él nos enseñó a orar Padre nuestro, pero eso Moisés no pudo, Abraham no pudo, no, éramos nosotros los creyentes. Ahora, pero ¿quién nos impulsa esa intimidad con Dios? ¿Quién nos impulsa a ir al cuarto de oración y allí derramar nuestro corazón o en los momentos de adoración, de alabanza? ¿Quién es el que nos impulsa? Es lo que usted cierra sus ojos y usted experimenta, usted sabe que ahí está Dios. Usted se arrodilla y usted sabe que es el Señor y usted llora y usted está ahí, metido en lo que está. Según ese texto, ¿quién es el que nos permite hacer esas cosas? El Espíritu Santo de Dios. Ahí está Él obrando. Ahí está Él sobre usted, en usted, está ahí Él. ¿Usted cree que usted en su carne podría hacer eso? No puede en la carne. No puede en su fuerza, no puede por usted mismo. Usted requiere el Espíritu de Dios. Amén. Para una vida devocional abundante, rica. Abba Padre, usted puede decir. Y puede decir Abba Padre, ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ve cómo Él obra en su vida? Porque ¿cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia? De estar en nuestro cuarto, de rodillas o sentados. Y ahí en esa soledad estamos de verdad sintiendo y sabemos de verdad que hay alguien ahí con nosotros. Y lo sabemos tanto que hasta lloramos. Y lo sabemos tanto que tenemos respeto a ese momento, porque sabemos que hay algo en el ambiente. Ahora, ¿quién, por quién podemos hacer eso? Por el Espíritu Santo. Porque usted puede ir a la iglesia, alzar los brazos y usted se quebranta o siente ese calorcito, ¿no? Esa cosita ya inexplicable en su corazón. ¿Quién es? El Espíritu de Dios. Así que nunca más vuelva a decir usted, no es que el Espíritu Santo no me quiere, no es que el Espíritu Santo no me toca, no es que yo no he tenido nunca una experiencia con el Espíritu Santo. Nunca vuelva a decir eso. Porque el hecho que usted pueda orar en intimidad con el Padre indica eso ya, una experiencia de por sí con el Espíritu Santo. Por eso a los cristianos nos gusta orar. La gente de afuera no le gusta orar. O si ora, se echa un rosario. O si ora, lo hace ahí rapidito, rapidito. Y cuando lo necesita, cuando tiene problemas. Pero nosotros los creyentes no solo oramos cuando tenemos problemas. Nos encanta dar gracias. Nos fascina adorar. Nos fascina alabar al Señor. Nos fascina hacer esa. Pero es el Espíritu Santo el que nos está llevando a eso. Y no solo nos dice eso, sino también, no solo Él nos guía esa intimidad, sino que es también el precioso Espíritu de Dios el que nos ayuda en la oración. Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él que sondea los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, y Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién es el que entonces nos ayuda a orar según este texto? No es, es quien, el bendito Espíritu del Señor, el que nos ayuda a orar. ¿Quién es el que nos ha enseñado a orar? El Espíritu Santo. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y Él dijo, oraréis así, Padre nuestro, que estás en el cielo. Bien, bien. Eso mismo que hizo Jesús con los discípulos, lo hace el Espíritu Santo con nosotros. Él nos enseña a orar. Es Él el que lo hace. Entonces, mire, usted ora al Padre por Jesucristo, o dicho de otra manera, en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo de Dios. Cada oración que un cristiano levanta, ahí está el Espíritu Santo asistiéndolo, apoyándolo, mostrándole, enseñándole, diciéndole, guiándolo. Toda oración que el cristiano levanta, ahí tiene al Consolador al lado, ayudándole en eso. ¿Cómo obra el Espíritu Santo de Dios? ¿Habrá cosas que agradecerle al Espíritu Santo esta noche? Amén. ¿Cierto que sí? ¿Esta tarde? Claro que hay mucho que agradecer. Entonces, además de que Él nos ayuda a orar, también Él nos ayuda a entender. Ya eso vimos algo en la mañana, pero permíteme, se lo profundice un poquitico más. Dijimos en la mañana que Él es el autor de las Escrituras y que la Biblia es casi uno de los únicos libros, o el único libro, donde mientras usted lo lee, siempre puede hablar con el autor de ese libro. Es el único libro, usted no puede hacer eso con él. ¿Va a leer 100 años de soledad? Pues ya murió el Señor, ya no, ya usted no puede hablar. ¿Quiere leer un libro? No sé, un libro, cualquiera. No puede hablar con el autor, o al menos no cada vez que lo lee. Pero con Dios sí, y oramos a Dios pidiéndole que Él nos enseñe su palabra, porque Él es el principal y mejor maestro de todos los maestros. Amén. Efesios capítulo 1, versos 16 y 17. Efesios capítulo 1, versos 16 y 17. Dice el apóstol Pablo orando por los hermanos de esa iglesia. Mira lo que dice, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones. Y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor. Ahora, ¿qué es lo que Él está pidiendo aquí por ellos? Él está pidiendo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de revelación y sabiduría. Por su ministerio es que recibimos sabiduría y revelación, hermano, en la vida diaria y para entender su voluntad. Es por Él. Él es el que nos da entendimiento. ¿Cierto? Lo que yo les decía esta mañana. Les puse unas historias, les conté unas historias, ¿cierto? Pero note este detalle, lo que ocurre. Cuando uno le están enseñando a predicar, entonces a uno le dicen que hay que seguir cuatro pasos. Que después de eso uno ya lo sigue automático. Sí, primero, antes era primero. Entonces aquí en esta columna, esto. Segundo, aquí, ¿sí? Pero ahora ya uno lo hace automático, ¿sí? Bueno, lo primero que decían era que había que orar. Siempre que me acercara a la palabra como predicador, tenía que orar a Dios. Y pedirle al Señor que me mostrara, me enseñara, y no me dejara cometer errores, predicar herejías, apostasías por ahí, y eso. Luego, en segundo lugar, lo que uno tenía que hacer era hacer un devocional propio, privado, con lo que, el texto que yo quería predicar. ¿Sí? Entonces usted sacaba su cuaderno, su lápiz, y empezaba ahí a escribir lo que le venía en el momento, después de orar, lo que le venía. Y usted escribe, escribe, escribe, escribe, escribe, escribe, escribe, bueno, todo lo que se le viniera a la cabeza, ¿ya? Luego, después de hacer eso, tenía que investigar, ahí sí tenía que investigar. Libros. Bueno, en esa época libros, porque no había Google, San Google, ni nada de eso había, ¿sí? No había programas, nada, todo era libros y cosas. Y entonces se daba cuenta de algo maravilloso. Quienes escribían los libros eran personas que durante años habían estudiado. Personas que se habían dedicado al estudio, a la escritura. Y habían escrito esos libros, bueno, para la riqueza de quienes los necesitábamos. Y era tan bello uno descubrir, y aún es bello porque eso pasa todavía, que muchas de las cosas que estas personas habían escrito en esos libros, ya el Espíritu Santo me las había, en mi caso, me las había mostrado, revelado, me había hecho entender en el estudio devocional que yo había hecho. Solo en mi Biblia y yo, nadie más. Y decía, ah, pues esto ya, ya, esto también ya, vea. Porque es Él el que nos da la sabiduría, el que nos da la revelación, hermanos. Usted necesita acercarse a Él, a su Biblia, con entendimiento. Y ese entendimiento se lo da solo el Espíritu Santo. Pero no solo eso, cuando usted va a tomar decisiones en la vida, ¿quién le guía? ¿Quién le da revelación según este texto? ¿Quién le da sabiduría? Dios, sí, Dios es el que lo hace, pero lo hace a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces usted dice, ¿qué hago? ¿Qué camino cojo? ¿Por aquí o por acá? Usted no sabe. Y usted ora, Señor, muéstrame. Y no le ha pasado que cuando usted ora así, a veces, no siempre, pero a veces, suceden como cositas, detalles, que usted empieza a darse cuenta, ah, es por aquí. Coincidencias llama uno. Que no son coincidencias, sino que son el entendimiento del Espíritu Santo para decirnos, ve, es por aquí que tienes que ir. Ok, amén. Entonces, mire, Él regenera, Él sella, Él nos ayuda a orar, Él nos da entendimiento. Qué cosa tremenda. Otra cosa que hace el Espíritu Santo, Él nos transforma. Él nos cambia. Mira, ya el día que nos convertimos y que nacimos de nuevo, radicalmente muchas cosas cambiaron en nosotros, tal vez las más graves. Porque usted ya no volvió a echar marihuana, ya no volvió al trago, ya dejó de mujeriar, de adulterar, ya usted dejó esas cosas de una vez. Pero de ahí en adelante faltan muchas otras cosas. ¿Cierto? A veces uno cree que porque uno dejó de tomar, de fumar, de ir a fiestas, ya, ya es cristiano por eso. Pero la verdad, hermanos, es que a partir de ahí hay muchísimas cosas más que hay que cambiar. Y eso empieza un proceso, desde ese momento del nuevo nacimiento hasta que usted se muera. O que el Señor venga por usted, el Señor venga por nosotros. ¿Sí? Y si usted ya no es la misma persona, no solo porque en ese momento de su nuevo nacimiento usted fue transformado radicalmente, sino porque usted se ha dado cuenta que a lo largo del tiempo hay otras cosas que han ido cambiando en usted. Eso, hermano, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Bueno, ¿dónde dice eso? Por ejemplo, Romanos 8:13. Romanos 8:13. Romanos capítulo 8, verso 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ah, pero si por el Espíritu dais muerte a las obras de la carne, viviréis. O sea que las obras de la carne se mueren en el creyente. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Todo avance que usted tenga en eso de morir a las obras de la carne, que nos relata el mismo Pablo en Gálatas 5 después, o 6, bueno, 5 es 5, sí. Celos, contiendas, iras, enemistades, hechicerías, toda esa lista. Y usted nota un avance en su vida en eso, que esas obras, algunas de esas obras de la carne han muerto en usted con el pasar del tiempo, y usted camina con Cristo. Dele gloria al Espíritu de Dios. Porque ha sido Él el que le ha cambiado y le ha transformado. Amén. Es por el Espíritu que se mueren las obras de la carne en nuestra vida. Pero, 2 Corintios, capítulo 3, verso 8. 2 Corintios, capítulo 3, verso 8. 3, 8. Dice allí. 18, perdón, 18. Dice. Dice, y nosotros todos, que con el rostro descubierto contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Señor, que es el Espíritu. De gloria en gloria, de poco en poco, de paso a paso. Dice ahí, Él nos va transformando a la imagen de Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí se fijan? Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que siempre vamos a los extremos. Entonces hay gente que dice, si usted quiere cambiar, tiene que poner voluntad. Tiene que poner de usted. Y encierran a la gente en una sin salida terrible. Porque lo ponen a que tienen que cambiar ellos por su fuerza. ¿No? Entonces, le ponen al gordito de actitud mental positiva. Dice, mire, oiga esto y métale moral y usted puede ser otra persona. Y no digo que esas cosas no ayuden a algunas personas a cambiar algunas cosas en su vida. Pero una transformación radical no logran. Pero algunos dicen, se van a ese extremo y dicen, usted es el que cambia, usted tiene el poder, usted es el que, esto, le dicen al cristiano, usted tiene el poder para hacerlo. Eso es un extremo. Y luego otros dicen, se van a otro extremo y dicen, no, es Dios el que te cambia. Ya. Es Dios el que te renueva, es Dios el que te quita todas esas cosas y tú qué, tú quédate sentado. Tranquilo, tú quédate feliz ahí, que Dios te va a cambiar solo. Conchudos son. ¿Cuál es la posición correcta? Mire, la salvación es una cuestión de Dios. Dios obra la salvación. Somos salvos y es por Dios. Aún el hecho de arrepentirnos y creer es una gracia de Dios. ¿Ven? ¿Amén? Amén. Pero, ser santificados, ser transformados, ser cambiados de gloria en gloria, de día a día, como dice aquí, es una cuestión que depende de Dios, primeramente, pero también de nosotros. Es a nosotros la que la Biblia nos manda a morir a nuestra carne. Es a nosotros la que la Biblia nos manda a renunciar a ciertas cosas. Como me gusta cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y eso parece contradictorio, ¿no? Porque ¿qué es la gracia? La gracia es un regalo que no merezco. Pero Pablo le dice a Timoteo, pero mira, tienes que esforzarte en esa gracia. Ahí están las dos cosas. Esfuérzate, la parte humana, en la gracia, la parte divina. O sea que aquí somos un equipo. No puede usted esperar que va a cambiar sus cosas solo esperando que Dios me cambie ya. No, hay que poner, hay que hacer, hay que actuar, hay que renunciar a esas cosas, ¿cierto? Pero tampoco puede pensar que todo depende de usted. Porque hay gente en la iglesia así tratando de cambiar en la carne y tratando de dejar el cigarrillo en la carne y tratando de dejar las mañas del mundo en su carne y se cansan, resultan en el mundo otra vez, porque no es así. Si fuera así, en vano murió Cristo. Pero Él murió para transformarnos, ¿verdad que sí? Amén. Uno de sus objetos fue ese, transformarnos. Bendito sea Dios. Otra cosa que hace Él, el Espíritu Santo, es que Él nos ayuda en la misión. Hechos, capítulo, mejor leamos primero Mateo 10, 19. Que es un verso maravilloso ahí, Mateo 10, 19. Mateo, capítulo 10, verso 19. Dice, y cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablar, porque en aquella hora os será dado lo que hayáis de hablar. Ahora, atención, le pasa que usted dice, no, pero yo no evangelizo porque ¿qué voy a decir? ¿Cierto? Cuando alguien le empieza a atacar a uno su fe, dice, ay, yo no creo en eso de la Biblia, por eso y todo eso, uno a veces se asusta y dice, no, ¿qué digo ahora? Bueno, aquí hay una promesa maravillosa. Y el verso 19, el verso 20 dice, porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros. Gloria a Dios. Por eso es que los predicadores creemos que cuando predicamos en un púlpito, es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros, usando a los burros. La historia se repite una y otra vez. Allá la de Balán, ¿se acuerda? Allá, la mula. Era burro, ¿cierto? Este es burro. Entonces, el Señor usa los burros. Y por eso a veces la gente viene a la iglesia y uno no lo conoce, ni sabe nada de su vida. Y salen bravos diciendo, ah, eso fue que usted le contó, usted le dijo, ¿verdad? Que hablara de eso y que dijera eso. Y pasa en los grupos de crecimiento y pasa en la iglesia. Y le pasa a uno. Este texto es el que nos hace entender que cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios, predicando, hablando, defendiendo la fe, enseñando, es el Espíritu Santo de Dios el que nos dirige. Amén. Y así una vez un profesor allá en, no sé dónde fue, en el seminario, no sé, bueno, creo que fue en el seminario, él contó una historia de un profesor así, que era bien ateo, esos profesores del colegio, bien ateos, de química era, dijo, ¿no? Y entonces él sabía que un joven era cristiano y empezó a confrontarlo, ¿no? Y decirle, a ver, usted, el que es creyente, venga, a ver, demuéstreme aquí que Dios existe. O sea, que con, a través de reacciones químicas y eso, le formara a Dios, demostrar a Dios. Y cuenta él que el muchacho se asustó cuando el profesor lo llamó delante de todo el mundo. Él se asustó. Pero recibió la sabiduría del Señor en ese momento. Porque el Espíritu Santo nos ayuda en la misión. El ministerio se hace en el Espíritu. Y él dijo, profesor, lo siento, pero yo no puedo hacer eso. Ah, sí, ve que Dios no existe. Y dice, no, lo que pasa es que Dios es tan grande que no cabe en un tubo de esos. Entonces uno a veces se preocupa, ¿qué predico? ¿Qué digo? ¿Y si me corchan? Y usted debe recordar esto, que aquí dice, no son ustedes los que hablarán, sino el Espíritu del Padre hablará en ustedes. Amén. Y usted se para ya frente al grupo de crecimiento, se para en la iglesia a orar o a cantar o a lo que Dios le haya dispuesto que usted haga. Entonces, coloca aquí con esa certidumbre, no soy yo, es Dios el que habla a través de mí. Amén. Por eso uno habla con autoridad, porque primero está hablando la palabra de Dios y segundo está hablando convencido de que es Dios el que habla a través de uno. Dice ese texto eso, ¿verdad? Es Él el que habla, dice. No se preocupen, no se angustien, es Él el que habla. Amén. A través de ustedes. Y luego Hechos 1:8, con esta me despido. Hechos 1:8. Muy conocido. El Señor les dice a ellos, quédense aquí. Recuerden, le dijo, vayan, que esperen hasta la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. Y luego en el verso 8 se lo dice de otra manera, pero recibiréis el poder o poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Después de qué? Es que podemos ser testigos del Señor. Después de que recibimos el Espíritu Santo, ¿no? El creyente al creer recibe el Espíritu Santo. Después viene otra experiencia que la hablaré mañana cuando continuemos en el ayuno. Pero fíjese, Él dice, ustedes pueden ser mis testigos en el poder del Espíritu Santo. No más. ¿Por qué tanta gente fracasa en el ministerio? Eso hay varias razones. Pero una de ellas, es que no tienen el poder del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Ok? Esa es una de ellas. Y los que sirven aquí a Dios, pueden dar fe de eso, ¿no? Usted va a una casa a orar por una familia y usted ha visto la mano de Dios obrando en familias, ¿cierto? En sanidades, en restauraciones, en cosas que usted se impresiona, usted dice, ay, yo no sabía que esto también era para mí, yo pensé que eso era para otros. Y usted se alegra cuando ve que usted oró y allá por la persona que oró, o la casa donde oró, o el lugar donde oró, lo que sea, algo pasó, usted se alegra. Eso lo hace el Espíritu Santo a través de usted, porque Él nos ayuda a hacer la misión. No hay manera de servirle a Cristo en la carne. Cuando la gente sirve a Cristo en sus fuerzas, en sus carnes, en su carne, ahí es cuando fracasan. Ahí es cuando resultan el mundo otra vez. Renegando de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque lo hacen en sus fuerzas, en su carne. Hay que hacerlo en el poder del Espíritu. Y el poder del Espíritu Santo se recibe, ¿cómo? Mañana le digo. Esto es maravilloso, uno descubrir todo lo que Él hace por nosotros, ¿no? Y ser conscientes en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, todo lo que Él está obrando en nuestra vida, todo su ministerio con nosotros. De tal modo que solo le queda a uno agradecer. Y callarse, nunca más volver a decir, es que yo no he tenido una experiencia con el Espíritu Santo, es que yo quisiera fuego, caballos, yo quisiera caerme, yo quisiera salir volando, pero no me pasa, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué? Pero usted ve eso, ¿y por qué no ve todas las tantas cosas que el Espíritu Santo ha hecho con usted, aún antes de que usted le conociera, aún antes de? Ahora, cuando uno entiende todas estas cosas, nota, da sentido el texto que leímos al comienzo. Cuando ellos dijeron, ni siquiera sabemos que existía el Espíritu Santo. No sabíamos que existía el Espíritu Santo. Y cuando uno entiende eso, dice, no sabía que el Espíritu Santo hacía todo eso. No sabía que era Él. Bueno, ahora lo sabe, ¿no? Y lo que queda es que agradecerle, ¿verdad? Depender más de Él. Y pedir más su acción en nuestra vida para que Él siga haciendo lo que, más de lo que ha hecho hasta ahora con nosotros. ¿Ok? Vamos a adorar al Señor un momento. Vamos a adorar a Cristo un momento. Bendito es el nombre del Señor. gracias te damos. Quiero que levante sus brazos para terminar este ayuno. Bata sus brazos a él, le diga, Señor, gracias Espíritu Santo. Diríjase al Espíritu Santo de Dios, dígale, gracias. Dígale, no sabía que hacía tantas cosas en mi vida. De verdad que es tanto lo que tengo que agradecerte. De verdad que es tanto lo que tengo que darte, Padre. Con sus manos levantadas, dígale, gracias porque yo nací de nuevo un día. Y fuiste tú, Señor. Bate tus brazos mientras le dices gracias porque nací del Espíritu. Un día nací de la carne cuando mi madre me dio a luz. Pero otro día muy especial, nací del Espíritu Santo. Aleluya. Qué gloriosa experiencia. Usted sintió el impacto del Espíritu y ya nunca más volvió a ser la misma persona. Alábelo por eso. Dile gracias. Y yo que pensaba que no me amabas, yo que pensaba que nunca habías hecho nada en mi vida. Levante sus brazos, dígale gracias, porque me sellaste. Padre, me sellaste con el Espíritu Santo. Levante los brazos, dígale, soy sellado, soy propiedad tuya. Esta presencia que habita en mí, aleluya, es la garantía de tus promesas para mi vida. Alábalo. Dile gracias porque tú eres el que me impulsa a orar, a tener intimidad. Si ahora oras, en este momento, esto que estás haciendo es por el Espíritu Santo. Él se está moviendo ahora en ti para guiarte a la intimidad con Dios. Está ahí, en ti, a tu lado, guiándote en lo que debes decir, en cómo debes orar. No menosprecies al Espíritu Santo. Gracias por enseñarme a orar. Yo he aprendido a orar por ti, Señor. La gloria que siento, aleluya. La gloria que siento. Oh, Señor, cuando oro, ese sentir especial, ese, eso que no podemos explicar al orar, identifíquelo, es la presencia del Espíritu Santo. Es Él, es Él. Te adoramos, Espíritu Santo, esta tarde. Usted no está orando por sus fuerzas. Usted no podría orar. Usted lo está haciendo es porque Él, ahora en este mismo instante, le está asistiendo para que lo haga. Y ahorita que empiece a cantar y usted vuelva a sentir y a tener esa convicción de que usted sabe que hay alguien ahí, entienda, identifíquelo, es el glorioso Espíritu Santo. Adórelo. Gracias, Señor. Él es Él el que te ha enseñado su palabra. ¿Cuántas veces has estado ahí con tu Biblia abierta, amén, sin entender y has recibido el entendimiento? Amén. Tú mismo te preguntas, ¿y de dónde me salió esto? Es Él, hermano. Ahí el silbo apacible y delicado. ese es su actuar. A veces lees algo y sientes como una candela en tu corazón. Y te da gozo lo que lees. Es Él. Dile gracias, Espíritu Santo. No sabía. Es Él que te ha cambiado. Ya no eres la misma. Aún hay mucho por hacer en ti, pero no eres ya la misma. Ya no eres el mismo. Todavía hay mucho por hacer. Pero hoy estás aquí diciendo: no soy el mismo. Dale gracias, porque es Él quien de gloria en gloria te ha ido transformando a la imagen. Ni siquiera te has dado cuenta. Ni siquiera habías percibido ese silbo apacible y delicado. No lo habías percibido. Pero hoy Él quiere que tú sepas que es Él el que lo hace. Gracias. Gracias. Esas veces que has ido a la misión, has orado por alguien, has visto a Dios moverse, es por el Espíritu de Dios. Puedes ser un testigo de Cristo solo por el poder del Espíritu de Dios. Un testigo fiel, eficaz, persistente de Cristo, solo por el Espíritu Santo. Llevas años sirviéndole a Dios con integridad, de verdad. Eso solo se logra a través del poder del Espíritu de Dios en ti. Dile gracias por haberme usado para orar por otros. Gracias porque tantas veces he podido reconocer que no soy yo el que hablo, que hablas tú, y que el corazón de las personas es destapado en ese momento. Tantas cosas haces que te adoramos en esta hora. Dígale: más, sopla más en nosotros. Espíritu Santo, necesitamos la ministración de tu Espíritu. Necesitamos la ministración de tu presencia. Más. Una experiencia de tu Espíritu Santo. Profunda, profunda, más, Señor. Necesitamos que nos sigas enseñando a orar. Nos sigas respaldando en la oración. Necesitamos que nos sigas haciendo entender tu palabra, revelando tu palabra. Necesitamos que sigas transformándonos, cambiando, porque hay mucho que necesita ser cambiado todavía. Necesitamos que sigas respaldándonos en la misión. Que no hablemos nosotros, que hables tú a través de nosotros. Ministrame en este ayuno. Lléname, Espíritu Santo. Sobre mí, Espíritu Santo. Dígalo. Sobre mí. Más. Sobre mí. Sobre mí, Espíritu Santo. Necesito Espíritu. de Dios. Muévete aquí en este momento. Muévete aquí en esta tarde. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te damos honra, exaltación y gloria, alabanza y adoración por lo que estás haciendo y continúas haciendo en nuestras vidas. Gracias, gracias, gracias, Señor. Aleluya. Amén, Señor. Y amén. ¿Qué tal si le dan un aplauso al Espíritu Santo de Dios, quien está aquí haciendo su trabajo en medio de nosotros? Gracias, Señor. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a recoger la ofrenda. Necesita su sobre, pida su sobre, por favor. Los que van a ofrendar, los que van a diezmar en esta hora. Y oremos por lo que vamos a entregar hoy. Padre, bendice en el nombre de Cristo las ofrendas y los diezmos que hoy vamos a entregar en tus manos. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que multipliques lo que hoy damos y que respaldes, por favor, la economía de tu iglesia. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, muy bien. Tomen la ofrenda, los diezmos. Hermanos, mañana continuamos, ¿no? Los esperamos aquí. 9 de la mañana comenzamos. Aproximadamente 4 de la tarde estaremos aquí orando, disponiéndonos, humillándonos, escuchando la palabra, cantando. Eso vamos a estar haciendo. Así que aquí lo esperamos, ¿no? No pierda el impulso ni el ánimo. Si puede, venga y esté aquí con nosotros. En la semana, en la oración de las mañanas, martes, miércoles, jueves, 7, 8:30 de la mañana. El viernes el ayuno, 8 a 11. Venimos el miércoles a las 6:30. El domingo, el sábado, hay grupos otra vez, ¿no? Ya, era solo un sábado de receso. El otro sábado ya tenemos grupos otra vez, ¿bien? Amén. Y el domingo, el culto a las 7 de la mañana también. 7, 8:30, 10 y 11:30. El de hoy es, ya usted sabe, por hoy, no más, ¿no? Por el ayuno. Pero, bueno, 7, 8:30, 10, 11:30 el próximo domingo. ¿Bien? Bueno, esté sobre sus pies. Vamos a despedir el ayuno esta mañana. Esta tarde, yo estoy en la mañana hace tiempo. Felicite a su hermano, dígale, hermano, qué bien que estuviste aquí todo el día. Qué bendición. El Espíritu Santo, Dios, te va a bendecir. Seguramente, mucho, mucho. Por tu disposición, por tu amor, por enamorarte de su presencia. Gloria a Dios.